Muy buena, gente. Hoy vamos a hablar de algo que me hace mucha ilusión, que llevo intentando hablar de ello en el podcast un montón de tiempo, y al final esta vía, ¿no?, de servicio que nos presta las pildoritas me va a permitir por fin que hoy se le haga justicia a una saga, bueno, saga de dos juegos, pero a una saga increíble como es Guacamelee. Así que sin entretenernos más, porque este juego tiene mucha telita y ya sabemos que las pildoritas no tienen que ser muy largas, voy a presentaros aquí a mis compañeros, porque os va a hacer mucha ilusión saber que hay un trolín de las praderas por aquí en las ondas y que no os vais a enterar de un tercio de lo que hablemos hoy. Así que un saludo, Jaime. Muy buenas, trolos. Muy buenas, familia. Muy, muy, muy, muy, muy buena todo mis fans, coño. ¿Qué pasa, familia? ¿Esto qué es? ¿Salí presentando? ¿Esto qué? Vamos a ver, estando yo aquí. Yo soy el amo. Yo no lo entiendo tampoco, la verdad. ¿Por qué estás presentando tú? Pudiendo la gente animarse con tu... Yo, muy buena, ese. Me pones a mí con voz de las 7 de la tarde. Con vos de las 7 de la tarde y encima presenta esto como si esto fuera, yo qué sé, el complejo, fuera esto... Un programa serio, y yo que serio, y de primera, y aquí somos tres carajotes grabando, y presenta esto todo serio, mira, como si fuera el telediario de las 2 de la tarde, la madre que me... Bueno, pero nada, aquí vamos a darle aquí a este grandioso juego, en el cual yo he tenido sentimientos encontrados, de tasarlo de basura a tasarlo de maravilla, pero bueno. Ya explicaremos. Como siempre que se prejuzga a un juego antes. Básicamente. Y también tenemos aquí sorpresa. Tenemos aroma africano hoy en el podcast también. Hoy se mueven las palmeras. Hoy tenemos aquí al gran moro de la pradera también, porque hoy todo el mundo de la pradera. Pali, muy buena. Nah, aquí la cosa va de sureño, pero sobre todo va de... No sé, tío. A mí lo que más me mola del mundo... es saltarme la dieta y pimplarme una bolsa entera de Dorito mojándolo en el guacamole este que hay del Mercadona, ¿vale? Nada, guacamole. A mí me encantará. Fue un sorpresor. En su momento lo esperaba con ilusión, pero no pensaba que me iba a gustar tanto. Porque era el típico juego que veía en tráiler y decía, coño, y los gameplay y tal. Y tú lo asociabas a una cosa que luego no es. Dices, hostia, que Metroidvania más bueno se viene encima con homenaje a los videojuegos que no sé qué, no sé cuánto, y luego ya va degustando y dice, ¿esto qué es? Y en fin, te lo pasas de una manera pero escandalosamente bien, y además está súper bien, diría yo, más que otra cosa, súper bien ubicado. Sabes que esto sucede todo en muy, muy mexicano, pero muy y mucho mexicano y más mexicano, y el nombre de Guacamelee le viene como yo que sé, como máscara de luchador, ahí como anillo al dedo, vamos, perfecto. Y ganas de hablar con ellos, encima con vosotros, joder, mira qué bien. Además, que te dejo presentar, te lo digo, a mí me parece una cosa que dice Jaime aquí, el trolo, hostia, es que va a presentar este tal, a ti no te has inflado 50 euros ahí en Bizun, a mí sí, tío, entonces lo que hay, hermano. Claro. Yo, ¿qué te iba a contar? A mí me mandan los Bizun, yo hago la ola y pongo estatua. Que Jaime, por la gente que vota lo de los sobres bajo cuerda, lo lleva bien. No, dicho, y encima que el Jaime está en la cuerda floja, ¿no? ¿Se acuerda ya el trolo de que aquí le hicimos una moción de censura, que de su director hay gente que... Uy, tiene que estar en la cuerda floja. Él se cree que no, porque él está trabajando mucho Power Ranger verde, pero aquí le podemos hacer un tejero en un momento, le pegamos dos tiros al techo y la liamos. Pero bueno, él sabrá. Eso le gustará más. Bueno, amigos, que nos vamos por las ramas. Así que si os parece, empezamos ya. Yo creo que deberíamos hablar un poquito de Dreambox. O por lo menos yo voy a hablar de cómo llegué a ello. Yo casi recién estrenada la Vita, la tendría de hace un par de meses. Yo me la compré de salida. Salió un juego de esta gente. Se llamaba, creo que era Mutant Blob Attack. Que básicamente eres una bola extraterrestre que empieza desde un tamaño minúsculo. Y a medida que te vas comiendo todo lo que haya a tu paso, vas creciendo. Entonces empiezas comiendo basura, de la basura un poquito más pequeña, un poquito más grande. Ya te empieza a comer la gente, los animales, los edificios. O sea, es un juego de ir volviéndote de destruir la Tierra, básicamente. Y que estaba escandalosamente bien. Aparte aprovechaba muy bien las funciones de la Vita, el giroscopio y demás, pero era un escándalo. Era para mí una sorpresa absoluta porque me impresionó por todo, por lo bien que estaba diseñado, el diseño de niveles, lo divertido que era todo y el sentido del humor que ya empieza desde este juego, que era brutal, era un cachondeo. O sea, cuando te ves tú con la bola intentando comerte a las personitas corriendo y que eso sea súper divertido y no súper chungo, pues habla muy bien de ello como construyen su propio humor. Dicho lo cual, claro, a mí me flipa este juego, yo lo tengo ya en el radar. Y al tiempo de este juego anuncia que van a sacar esto, pues un juego de un luchador mexicano, ambientado, parodiando el México un poco más fiestero, ¿no? Un poco más de las tradiciones. Y claro, yo con la confianza ya de que me iba a comprar, de que si esta gente seguía la línea iba a ser un gran juego, a poco que mantuvieran el listón, de repente me encuentro con, sabéis todo que mi género favorito, predilecto, son las plataformas, me encuentro, entre otras muchas cosas, con uno de los mejores plataformas que he jugado en décadas, con una inteligencia a la hora de diseñar los niveles, de enrevesarlos, de según vas cogiendo los poderes, las posibilidades que tienen de expandirse, muy típico de un Metroidvania, ¿no? Pero lo inteligentemente que está hecho es algo que me impresionó. Yo no sé cómo vosotros llegasteis a este juego, pero a mí me interesa. Pues yo llegué a este juego por ti, ¿verdad? Yo llegué por ti porque claro, hablaba... Pero Vendemoto, no me dejan presentar, pero sí. Después... Hablaba mucho sobre este juego, que es en plataforma, que no sé qué, entonces... Un día lo trinqué por banda y me lié a jugar y estuve con Elia sin parar, por lo menos 10 minutos. Y a los 10. Qué cabrón. Y a los 10 minutos digo, valiente mierda del juego. Ay, la madre que parió al puto GTA Sevilla este, la mierda que me ha faltado aquí. Total, y ahí lo dejé al ladito. ¿Qué pasa? Que lo cogí para la Switch y venía, no me acuerdo de qué juego, las cosas que estaba ya un poquito cansado, ¿no? De la Play, digo, voy a darle algo en plataformitas y digo, voy a probar otra vez Guacamele, hombre. Y la verdad es que me enganchó de tal manera, no sé por qué, la primera vez pensé que era una fucking mierda, ¿vale? Y de segunda pensé que era una puta maravilla de juego. No sé por qué ese cambio tan drástico, la verdad. Pero sí es cierto y lo correcto que me tocó la patatilla, la historia, está guapísima. Bueno, la historia es muy simple, pero la jugabilidad, el tema de la lucha libre, cosa que me encanta. Por otro lado, que aprovecho para decir que Undertaker ya se ha retirado, ¿vale? Se retiró hace poquito. ¿Quién? Undertaker. El enterrador. El enterrador. Se acaba de estar retirado hace poquito. Vale, pero lo he dejado ahí. Yo pensaba que estaba muerto. Que va. Es uno de los directivos de WWE. Bueno, la cosa. Ni puta idea, vamos. Yo lo dejé. Yo la última vez que vi el Pressing Catch, el último guerrero perdió contra Hulk Hogan. Qué pedazo de combate, hermano. Y los sacamantecas. Escúchame, yo estaba deseando que me crecieran pelo en el sobaco para ser un sacamantecas. Es que lo que más. Para sumarte lo que sí. Claro, yo iba. Nosotros, el saludo de mi barrio. Claro, nosotros íbamos siempre en el barrio, que había un gordo, era un sacamanteca, y le hacíamos el gesto de los sacamanteca, y a lo mejor Colea no tenía ni puta idea de qué era, pero los sacamantecas. Y andando ahí como los sacamantecas que hay. Claro, con los brazos así para arriba. Y el colega a lo mejor era un subteniente retirado ahí de los pabellones militares míos y tal. Y el colega dice, ¿qué dice, niño? ¿Eres un normal? Nosotros, Hay cinco niños alrededor del colega, el colega ahí de jubilado y hijos de puta. Y así. Está bien. Total, que conforme empecé a jugarlo, la verdad es que me enganchó muchísimo y entonces yo llegué a esto por culpa de GTA C. Como a mí me gusta. A mí me gusta daros buena mierda. Pali, ¿tú cómo llegaste a esto? Yo, el Mutant, por ejemplo, que tú hablas de Gearbox ahí y tal. De Gearbox no, coño, de ¿cómo se llama? Dreambox, he dicho Gearbox, que son los del Borderlands. Yo llegué a ese juego, yo también lo jugué, así uno de los que jugué así, entre comillas, de salida de la Vita, que también la pillé de salida también. Y Y me hizo mucha gracia porque era un Katamari, básicamente un Katamari Damacy, pero de otra forma. A otro rollo, pero era de ese estilo, de como tú dices, de bien, de ir creciendo. En plan, en vez de hacer la bola de como el escarabajo con mierda y vas creciendo, pues te iba cogiendo cosas y vas volviéndose cada vez más grande. A mí me gustaba el concepto, me hizo gracia. Pero la empresa no le seguía el rastro. Yo luego lo guacamele fue por eso, porque empecé a ver trailer, empecé a ver gameplay, empecé a ver cosillas y yo decía, qué guay está esto, cómo pinta, tal. Y claro, me llamaba mucho la atención por eso, por el hecho de ser... Era la época, recordarlo, cuando en ese inicio, que estábamos como un poquito huérfanos de Metroidvania, porque estábamos a caballo entre el resurgir de la era dorada de la segunda juventud de los Metroidvania, jódete Luis, y resulta que esos Metroidvania... Qué cabrón. Claro, no, lo estaba diciendo a muerte, ¿eh? ¿No se da cuenta? Pues toma, Luis, por si lo escucha. Nada, un saludillo desde aquí al mayor metroidvaniero de España, que es Luis 16 Bitsera. Y resulta que estábamos en esa época de ahora, acuérdate bien, Charlie, de la parte de la Game Boy Advance, que nos dio unas maravillas de Metroidvania, y luego tuvimos como una especie de travesía en el desierto hasta que llegó Vita. Hasta que llegó la Vita y cogió y remasterizó el Muramasa, sacó este Guacamele, empezaron a salir cosas como el Champs, el Hollow Knight, y empezó el Bloodstained, empezó esta nueva ola, que ahora hay Metroidvania para un tren, ¿sabes? No sé por qué esta última generación ha salido demasiado. Yo lo agradezco, pero ha salido demasiado. Hay gente, hay algunos que se me han perdido. Han salido muchos muy buenos, ¿eh? Que son los que... Sí. Encima muchos regulares, sí. Pero es que han salido muchos que son muy buenos. Y resurgieron cosas como, por ejemplo, el primer... Tampoco te puedes cabrear. No. Yo el primer Metroidvania que recuerdo y que considero el primer Metroidvania de verdad, más que un Metroid, que un Castlevania, fue el Dragon's Trap. Hicieron un remake maravilloso. Luego sacaron el Monster Boy de Cursed Kingdom, el Chance. Es que han salido los Shantae. Hasta el Celeste sí. Tiene algo de Metroidvania, ¿sabes? Si lo pones a mirar bien. Pero bueno, que total, que este juego yo lo imaginaba como un Metroidvania. Este otro que lo dejé yo de lado, tío, te pido mucho. Bueno, sí, el típico que cuando lo vuelva a coger, lo dirá. Seguro. Sí, en juegas. Es que al final, la cabra Barmonte. Yo al Charlie le metía mucha caña, porque el cabrón me metía de goti al Celeste hace 3 años, ¿te acuerdas? O 2 años y pico, 3 años. Es que cuando estaba en Gros con Nuka-Cola, yo me vacilaba mucho con él. Decía, ¿qué dice, cabrón? Con el Celeste de los cojones, tal. Me han puesto el Celeste de goti y tal. Pero luego el Celeste un juegazo. Es un puto plataforma de pixel perfect, de saltos exactos. Tú sabes que fue mi goti, pero el segundo fue, creo que Red Dead Redemption 2, y el tercero Guacamele 2. Pero si me preguntas a día de hoy que llevo todo el puto día jugando al Guacamele, te pondría Guacamele primero, ¿eh? Muy claro. A mí me pasa eso. Yo, porque no juego otra vez al Background Story y todas estas cosas, sino siempre lo pongo de goti y cosas esas. Cada vez, hostia, mi juego favorito de la vida, tal, no sé qué. Bueno, total, que yo al final llegué, así que me enrollo si no. Al final llegué a él por un orden lógico de ir consumiendo por los gameplay, trailers y tal. Y claro, el golpe fue, que es lo que vamos a empezar a discurrir ahora y a dialogar, fue el choque de lo que yo creía a lo que vi. Que no lo menosprecio, total, si estoy en la píldora será porque me encantó. Pero claro, me cambió el concepto porque yo esperaba un Metroidvania como tal. Y luego cuando desarrolla el juego de Metroidvania tiene cosas, pero no. Es otra cosa que te engaña visualmente. Visualmente y sobre todo a nivel de mapeado te engaña, pero luego... Así que nada, yo encantado de hablar de él, vamos. Con ganas, ¿verdad? Hombre, es que la verdad que... Yo ya os digo, sabéis el tiempo que llevo detrás de vosotros para intentar hablar de los juegos. Me quedé con las ganas de... Creo que de analizar los dos. Porque uno lo analicé, pero estaba yo en otro podcast cuando estaba con Fraga. Y el Guacamele 2 me llevé todo el año intentándolo, pero al final no lo encontramos sitio. A ver, en el reino se puede analizar cualquier cosa. Cosas, por ejemplo, el Monster Hunter World y cosas de esas, no. Pero esto, por ejemplo, sí hubiera tenido cabida, ¿me entiendes? Esperemos que a Luis no le guste el Guacamele. La cuestión. No, es que encima le encanta, pero ya sabes tú, para él es un juego de scroll lateral con elementos RPG y saltos plataformeros, no un Metroidvania. Sí, sí. Que la palabra es que no lo es. De todas formas, por una vez le podemos dar la razón un montón. No, si a Carolina le ha dicho que si quiere matrimonio tiene que decir, pedírselo en modo Metroidvania, él sabrá, yo qué sé. Lo dicho, yo creo que deberíamos empezar por lo primero que te puede llamar la atención del juego, ¿no? El juego, por no incurrir mucho en la historia para no estropearlo, de dar un par de puntos para situaros, si no lo habéis jugado. Básicamente empieza con el secuestro de... En un pueblito de México secuestran a la hija del alcalde que por supuesto tu protagonista está secretamente enamorado de ella, y te metes en la lucha en buscar a, pues, al que la ha secuestrado y ir avanzando por esta reimaginación de México tan chula. A medida que vas avanzando, vas descubriendo los poderes, vas cogiendo magia, que son brutales, como cambia el escenario entero porque el juego, digamos que juega entre el mundo de los vivos y los muertos. Un poco como Coco, para que nos entendamos. Este juego, como bien me ha apuntado Fali, es de antes, el primero. Pero para que hagáis una idea un poco de cómo juega con ambos mundos. No es que haya un mundo de los muertos y uno de los vivos, comparten el mismo mundo y según en la dimensión que tú estés, pues ves a uno u otro, pero el cómo transforma el juego en dos escenarios al mismo tiempo todo el rato, la verdad que es algo que brilla, porque lo técnico podemos decir que tiene una dirección de arte que la comparten los dos juegos. O sea, son dos juegos muy parecidos, aunque el 2 es un avance gráfico bastante importante, sobre todo en temas de luces y demás. Son dos juegos muy parecidos porque comparten básicamente el mismo dibujo para los personajes, que son fabulosos, tiene colores vivos, tiene filtros según este es el mundo de los vivos, de los muertos, tiene unas animaciones que son pronunciadísimas, pero o sea, son como muy descaradas para que no entendamos, como con muy pocos frames, pero queriendo, que al revés, hace que sean más contundentes los golpes y más divertido el juego en movimiento. Como he dicho antes, este juego homenajea a la cultura mexicana, como he dicho antes, al folclore mexicano, y sabemos que normalmente este tipo de homenajes rayan un poco en lo cutre o en el insulto o en la falta de respeto un poco, ¿no? Por hacerlo más divertido, y este juego consigue, teniendo un sentido del humor brutal, y tanto visual como en los propios diálogos, jamás faltarle al respeto. Y yo creo que es un juego que, para estar hecho por unos tíos de Canadá, un mexicano debería jugar orgulloso por el tremendo trabajo en honor a su país. Y eso hablo en los dos juegos. No sé qué pensáis vosotros. Porque yo, a mí me ha gustado muchísimo el tema del apartado gráfico, y además es que va muy acorde, tío, con el tema de la cultura de los muertos, ¿no? O de la muerte, en este caso, de los mexicanos. Juega mucho con esos, sí, colores. Ahí está, es que yo creo que otros gráficos a lo mejor no le pegarían tanto a ese juego como los que tienen. Aparte, ya te digo, un scroll lateral, un juego de ir para un ladito, para otro, que vas por un lado y para otro, o sea que no es scroll lateral. A mí me ha encantado, ¿verdad? Me ha gustado mucho, pero porque se ha adaptado muchísimo eso a la cultura de ellos. Muerte que yo. Que nosotros, mientras que nos vestimos de negro, ellos usan colores de contraste, colores vivos. Y venga, que esto no es una pena, que esto es una alegría. Entonces, sí. a mí me ha encantado, y sobre todo la ambientación. Está bien dicho eso, ¿no? Porque aunque tiene su momento un pelín más tenebroso, más oscuro, con la parte de los muertos, es verdad que el buen rollismo está presente todo el rato. O sea, todos los personajes son divertidos, ¿no? Es un juego que huye del terror o de ser macabro. Es más bien, por lo que tú has dicho, los colores súper animados, claro, los esqueletos vestidos de mexicano, con el sombrero, con la chalupa de colores. Claro, claro, sí. Claro. Totalmente. Además, muy alegre, muy cantarín, muy coco, ¿vale? Exactamente. Y donde yo creo, ¿no? Que homenajea más claramente a la cultura mexicana, y que es una de las bases más fundamentales del juego, es en el tema de la lucha libre. Claro, bueno, en el tema de la lucha libre, todo el que le guste un poco sabe que la lucha libre en México es un tema serio. Es religión. ¿Vale? Sí, es religión, se lo toman muy serio, porque aunque no haya, digamos, no, bueno, que sí lo ha habido, ¿no? Grandes luchadores, la gente de los más nuevecitos, Rey Misterio, Mil Caras. Yo creo que no tengo ni idea, ¿eh? El de este también que murió del bigotito, que ahora no me sale el nombre, ¿vale? Que digamos, es la auténtica eminencia que hay allí en... No te puedo en ayudar. México. Ya lo sé. La auténtica eminencia, pues este era un Eddie Guerrero, coño, Eddie Guerrero, que no me sale el nombre. Era un auténtico cachondo, pero a niveles emblemáticos, ¿no? Y este juego, pues lo adapta muy bien. Eddie Guerrero, por ejemplo, una de las cosas que solía hacer era, mientras que el árbitro, claro, todo esto está todo ensayado, todo montado, ¿no? Pero Eddie Guerrero le ponía hacía cosas que nada más que él o un mexicano podía hacer. Eddie Guerrero, por ejemplo, cogía la silla, le pegaba un sillazo al contrincante, ¿vale? Le dejaba la silla y él se tiraba al suelo como si le hubieran dado, ¿sabes? Entonces, a veces, pues, descalificaban al otro. Entonces, ese sentido, además que se veía la cámara cuando lo enfocaba a él y el árbitro no miraba y abría así los ojos como diciendo, me está viendo, es que me ve, y se escondía, ¿no? Entonces, ese humor también está muy retratado ahí, tío. La parte de humor que tiene los juegos de lucha con el tema de la cabra que le enseña los poderes y demás, yo creo que ahí han cogido las dos religiones que tienen por igual México, que es la muerte y la lucha libre. La lucha libre, totalmente. Y han mezclado ahí en eso un batiburrillo, han dicho, vamos a ver qué sale. Y ha salido por esta. Ha salido de puta madre. Claro, porque lo de la lucha libre es un homenaje en sí, porque es que es básicamente es la principal baza del juego, el tema de que tú con tus golpes de lucha, digamos el uppercut para arriba, ¿no? El puñetazo para adelante, el agarrar a tu contrincante, estrellarlo contra el suelo, la pared, contra un enemigo, según lo que te convenga, también se utiliza para poder llegar a ciertas plataformas, porque si tú vas combinando, digamos, tus poderes, tú puedes pegar un doble salto, pero aparte, cuando ya estás en el punto más alto, pegar un gancho hacia arriba, y esos metritos que ganas a veces son vitales para llegar a plataformas concretas. Sí, incluso claro, es que se llegará a complicar más en otro momento, donde además de llegar a esa plataforma solo está en el mundo de los vivos, entonces tendrás que hacer una serie de movimientos y justo antes de pisar esa plataforma cambiar del mundo de los muertos de los vivos para volver a saltar, seguramente volver a cambiar. Es un juego que no puedes jugarlo aporreando botones, es imposible. No, que va, que va. Es un juego que tienes que hacer unas combinaciones. Tienes que saber, hay mucho ensayo-error y tienes que ir aprendiendo, saber dándole el momento justo. Y además, ya te digo, hace otro gran homenaje hacia la lucha libre, ¿no? Es la espectacularidad de los saltos, por así decirlo. Tanto en WWE como en Raw, como en todas las empresas de lucha libre, siempre necesitan a un mexicano. Un mexicano con su máscara, que la máscara es inamovible y que sea espectacular. Rey Misterio, por ejemplo, ¿qué le pasa? Que es un tío muy espectacular. Mil caras que pasaba, que se entraba en el ring, pero sin tocar las cuerdas ni nada. Desde abajo del top se pegaba un salto, ¿sabes? Y se metía dentro del ring y decía uno, coño, pero es que... Entonces esas espectacularidades también se ven ahí reflejadas, el tema de los saltos, el tema de en el último momento, lo que tú dices, pegar el ring para arriba para poder elevarse. Se regala, claro, se regala mucho en lo visual. O sea, tú pegas el golpe hacia arriba, como he dicho antes, para no decir mucho golpe, y se ve un rayo azul en tu mano, ¿no? Que le da como más poder. Todo es muy espectacular. Vamos, simplemente la lucha, antes de que pasemos a plataformeo, simplemente la lucha de por sí, porque hay varias arenas, sobre todo en la segunda parte, en la primera también, pero en la segunda además hay muchas arenas que te permiten llegar a objetos que no necesitas para pasarte el juego, pero que son especialmente difíciles de cogerlo. Y hay una en concreto. Exactamente. Sí, pero son coleccionables más tipo Zelda. Pedazos de corazón para hacerme el corazón entero, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir. Que ya ha vuelto de caga. Ya. Que yo no me corto. He hecho, pues, te lo juro por Dios, es como un dromedario. Tenía las dos jorobas llenas, estaba hasta arriba. No podía más. Estábamos hablando de eso un poco, del sistema de lucha, que ya hemos dicho, hemos avanzado un poco, que servirá también en el plataformeo, que será fundamental. Sí, pero claro, que estaba yo explicando que solo como juego de peleitas, de yo contra el barrio, funciona ya perfectamente, porque sí, sin ser un buen Metroidvania, cuando hemos dicho que no es bueno, es en el sentido de que es muy evidente, con el mapa, con la ayuda del mapa y del código de colores que tiene el juego, para que no entendamos, es muy evidente a qué punto del juego puedes ir, a qué punto del mapa puedes ir y a cuáles no, según los poderes que tengas. Pero claro, sí es muy bueno a la hora de ir ofreciéndote los poderes poco a poco. Es muy bueno porque nunca es aburrido. Cuando tú solo tienes, digamos que los golpes van en cuatro direcciones, ¿no? Un poco. Y un golpe de parado. Pues cuando tú obtienes solo un poder, la plataforma, ¿no? O el nivel hasta llegar al siguiente templo donde coja otro superpoder, está súper bien pensado para que lo disfrutes solo con los movimientos que tiene limitados en ese momento. En ese sentido, sí es muy buen método. En el diseño de niveles y en el querer explorar unos nuevos niveles, los niveles de nuevo, una vez que tenga más poderes, porque a lo mejor vas a llegar a otro sitio que antes no podías. En ese sentido, es espectacular. Te los enseña de tal manera que al final hace esa combinación de botones que he dicho antes tan loca, de subirte una pared mediante un doble salto y un puñetazo arriba y un puñetazo al frente para llegar a una plataforma, hacerla desaparecer para que llegues a otra que aparece y sienta en el mundo de los muertos, esas combinaciones, explicado, suenan muy complicadas y que te van a cabrear más de una vez, porque te vas a quedar casi en el límite de conseguir llegar a una plataforma más alta. No, al mismo tiempo, no te agobia, o sea, tú sabes perfectamente cómo hacerlo, porque la has aprendido tan poco a poco que tienes dominio total, porque has practicado lo suficiente de todos los controles y de todas las posibilidades del juego. Eso no quiere decir que no te mida los reflejos, que te los mide de una manera milimétrica. Hay escenarios, sobre todo lo que hemos dicho antes, y esos coleccionables que no son obligatorios para pasarte el juego, que son realmente... son el mismo, de repente, el juego. Sí, hay una en concreto, y ya os dejo paso, pero hay una en concreto, que en el 2, que el mundo baraja entre el mundo de los vivos y de los muertos según una franja de la pantalla, y esa franja se va moviendo, y tú tienes que ir todo el rato sin salirte de la franja de los vivos, porque la franja de los muertos solo hay lava, que es un... O sea, el diseño de ese nivel entero es un templo de Zelda de repente, pero en un juego de estos de tipo runner, de los que no puedes parar, que si te frena un segundo pierde. Mezclado con eso que he dicho del mundo de los vivos y los muertos, y me pareció uno de los mejores diseños de niveles que he visto en mi vida. Sí, yo ya te digo, yo hubo uno de los coleccionables que también que sufrí tela, porque claro, tiene que ir enganchando de una pared a la otra, pero claro, tienes que tener en cuenta que es que hay paredes intermedias que están en el mundo de los, digamos, de los muertos, y tienes que ir pasando, saltando, dándote para agarrar, cambiando, pero también tienes que pensar que le tienes que dar al botón exacto para poder lanzarte hacia la otra pared. Entonces, te lanzas desde el mundo de los vivos, te metes en el mundo de los muertos para pasar, digamos, una pared, y tienes que meter otra vez el mundo de los vivos para engancharte a la pared siguiente, para poder saltar para atrás y engancharte en la pared de la del mundo de los muertos, y otra vez vuelta a empezar. ¿Sabes? O sea, que juega ahí de una manera, juega ahí de tal manera con tu reflejo, que no decir que es un juego claro, que te dice, no, voy a estar escuchando un podcast, por ejemplo, y voy a estar jugando para... No puede. No, es imposible, mentira, eso no... Pero es que te tienes que concentrar, lo que hemos dicho, no puedes ir aporreando botones, no va de ir. Sí, tienes que estar concentrado en el juego, ¿eh? Es el Dark Soul, tío, de los... Dark Soul, tío. Había una cosa a mí que me gustaba mucho del juego, que es que, como bien ha dicho antes Charlie, está también programado, también optimizado. Yo, por ejemplo, desde aquí mando un saludo a Fran Friki, que es muy amigo mío y es un... Vamos, un fan, pero cerrado. Y a Charlie, que ha puesto la cámara y no se da cuenta. Un fan cerrado. No te preocupes, si hay confianza. De este juego, pero cerrado, y además que le gusta muchísimo. Justo ayer, casualidad, antes de grabar esto, hablaba con él en Twitter sobre ello, sobre que había dejado en el top de la generación. Y digo, qué raro se me hace que no ver Guacamele ahí metido. Y dice, cállate, tío, que me ha costado. Bueno, pues hay saltos tan milimétricos, tan precisos, tan perfectos, que tú sabes que no llegas a esa plataforma concreta porque no has sido capaz de ejecutar bien los movimientos y los combos. De apoyarte en esta pared, un puñetazo arriba, no sé qué tal. Porque tú sabes que ahí se puede llegar. Con la forma de jugar y tal, cuando llevas mucho rato ya jugado y ya controlas bastante bien los movimientos y todos los combos, tú sabes que ahí se puede llegar. Y a lo mejor te tiras 10 minutos por tus cojones, yo llego ahí. Y llega. Claro. Sabes que se puede llegar. No es como en otro lado que dices, coño, a mí me tiene que faltar un doble salto o algo, no sé. Hay un momento que pasa, lo mismo pasa. Espérate, perdona. En una de las, en el primero, en una de las montañas, ¿vale? Que tienes que subir arriba del top precisamente por un coleccionable. Hostia, ¿vale? Esa parte es. Y. Yo sé la que estás diciendo. Y a veces, tío, un golpe de un enemigo, pues te manda a la puta. Y te manda para abajo. Y dices tú, pero vamos a ver. Pero si aquí tengo que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y tú te paras y dices, bueno. Tengo que subir por aquí porque ya para subir arriba ya sufre, ya uno sufre. Pero es que arriba a lo mejor está un enemigo que es un masilla, o sea que no estamos hablando de un boss, no, no, un puto masilla, ¿vale? Pero que tira un cuchillo, tira su puta madre, la mierda que tira en esa gente. Un huesito, ¿no? De su huesito, ahí está, hay un hueso, tira ahí un fengo su puta madre, pero lo tira en el momento justo que te cogen el salto y no puedes responder a eso. Vale. No, tú tienes un botón de como de esquive, pero claro, pega ese salto, pasa de un mundo a otro, esquiva justo, dale al de esquive justo en el momento que te pasa el hueso, porque mientras estás esquivado no puedes hacer ningún poder y entonces lanzas el gancho y es que eso es lo complicado. Bueno, además, está muy guay lo que has dicho de que te caes y te manda la puta, porque tienes muchos momentos de subir una torre. No tan una cosa tan de videojuegos como ahí subir una torre y que a lo mejor te manda para abajo y de repente 5 minutos de plataformeo que te han costado la vida, pues otra vez está desde el inicio, o peor aún, te acabas de pasar una parte que te ha costado 30 veces intentarlo porque no llega, y ahora llega y lo que dice el troll, te da un puto huesito de mierda que no te quita ni casi vida, pero te da el golpe suficiente para que de repente tenga que empezar desde el principio y te acabas de llevar media hora jugando para... Ahí está, intentando llegar a ese sitio que dice tú, me cago en su puta madre. Pero como sepa que puedes llegar, el juego es tan divertido que hasta que no lo haces no sigue. No te lo deja. No dices, mira, no, pues ya está, hago otra cosa. Eso no ocurre. ¿Vale? No, me pensaba que no me había preguntado que iba a seguir con que íbamos a continuar con la. Yo estoy aquí nada más. No, quiero saber tu opinión de ti. No, a ver, escúchame. A mí, lo que más me jode del juego, si le tengo que poner un mini fallo, como digo yo muchas veces y tal, es eso, que parece que está programado para que a veces el típico, como tú bien dices, hueso o ataque de enemigo o algo, o sea, es como cuando el síndrome del cruce, de cuando vas conduciendo, no sé si lo conocéis, que es. Que tú vayas por la calle más desierta y en el cruce más desierto, que justo cuando tú llegas al cedo al paso, va a pasar un coche. Sí. Da igual la hora que sea del día. Aquí en Melilla lo podemos cambiar por una señora mayor que te va a cruzar paso peatones. En la calle más desierta, a la hora de que sea de la madrugada, ¿vale? Te va a pasar una señora. Bueno, pues eso es. Que justo está hecho para que a ti... Hay veces que dice la máquina que no, que esta vez no lo vas a conseguir. Y te tira y dice, tío... Es que qué casualidad que eso viene para donde me tiene que dar justo cuando me queda el último salto y te mosquea bastante, pero bueno, es una forma de picarte, a mí me pone guay. No sé. Ah, porque después cuando te pasas esa torre, la gloria que sientes, y no hubieras tenido todos esos batacazos, no es lo mismo, si te sale largo la prima. No, tienes razón, es que te dije tú, me cago en su puta madre, que ya la pasó. Hijo de puta, ahí. Sí. Es que le hizo el juego, hijo de puta. No, pero mola, porque es un continuo reto, pero un reto agradable. El típico reto. Sí, que es verdad que yo no lo compararía a Dark Souls, nada, pero la sensación del disfrute sí. La sensación de joder, toma. Y hostia, he hecho esto. Es como cuando mata un enemigo al Dark Souls, toma. O el Sekiro, tal. Pues lo mismo, la primera beta. Sí, que mola la sensación de satisfacción de que has obtenido tu premio. Está muy bien conseguida, te sientes como pleno, tío. Mola. Bueno, mira, en vista de que Charlie se ha ido a abrir el Badulaque, vamos a seguir, ¿vale? Yo quiero que nos centremos un momentillo, un aspecto que a mí me llama mucho la atención, seguramente el que más que el mundo, más que el tipo de juego, más que los combos, lo bien hecho que está el Pixel Perfect y todo, es esa sensación de que los diseños de los enemigos y personajes está súper bien conseguido, pero súper bien. A mí el que más me gusta es el que es la cabeza es una llama de bebé tequila que le arde. Sí, a mí como, no me acuerdo el nombre porque buenísimo. Charlie era el que llevaba el listado de nombres y el que no lo tendría claro, que decir. Claro, yo tampoco tengo apuntado. Yo que me ha dicho él, yo llevo el listado de las cosas, yo lo voy diciendo. Por eso, como ahora mismo el pobre no está, es que a mí ese diseño me encanta. Me parece tan bueno, pero tan bueno, que digo, este tiene que tener un rol fuerte en el juego, que por cierto, no vamos a decir spoiler, porque es un jueguecillo que tampoco es que se tercie mucho a ellos, pero es verdad que hay 4 o 5 cosillas que hay que decir nada más, y si las dices, pues luego básicamente se convierte en un plataforma en el que no te importa la historia porque ya la sabes, no mola. Mola descubrir cosillas. Bueno, pues este enemigo, el típico que tú te dices, tío, este lo quiero yo, a mí me encanta. Y luego, el juego, porque encima el juego no salió como esta edición, el juego sale con una edición, el primero, que es Guacamele, y luego salió una versión que hacía un homenaje a Street Fighter. Super Champion Turbo no sé qué Edition, ¿vale? Que es el nombre largo que tenía. Pues resulta que en esa parte del juego te desbloquea un montonazo de trajes, pero una locura, para poder llevar a X personaje, que no vamos a decir secundario y tal, controlable, y otros tipos de trajes que puede llevar desde un pollo hasta otros tipos de trajes más orientados a lo que es la música, ¿vale? A lo que es el... Bueno, a lo que sería el tipo de... ¿Cómo se llama esto? Al típico combate este mexicano de lucha libre total, ¿sabes? Pues, y te desbloquea una locura de trajes que te lo pasas bien, porque encima cada traje tiene su propio ataque, su propio combo, su propio golpe especial. Ah, he vuelto. Que no vale, no. Es que hemos dicho que te había dado el badulaque. Ah, y... no. Yo he dicho que te voy a comprar María. Vale, pero ¿se ha escuchado todo lo que he dicho? No, nada, cero. No, lo hemos quedado ahí. Yo he cambiado de tercio cuando hemos terminado de hablar de lo que estábamos hablando y he empezado a hablar de las partes del diseño de los enemigos y de los diseños de los personajes. Y he hablado ya enlazando con la Championship Edition, que te desbloquea un montón de DLC, que son básicamente trajes. Cada traje tiene su propio combo. Es muy importante eso, o sea, decir que Guacamele, cómprate la Championship Edition porque es otro juego, ¿eh? Es que yo creo que ya no venden la normal, incluso te lo diría. Es que no deberían, porque toda la parte esa del infierno... Sí, y sí, de claro. Los trajes que tú mencionas, porque a mí hay uno que es el que más loco me vuelve, que puedes utilizar las magias sin cansarte, ¿no? Porque la magia tiene un limitador para que no puedas hacer un combo infinito. Claro, evidentemente, si te da ese superpoder, pues que te quita, que tienes poquísima vida, con dos golpes te matan. Pero claro, te vuelves tan poderoso, si no tienes fatiga y puedes utilizar las magias todas las veces que quieras, que te vuelve un dios, aunque con que te toquen una vez te mata. Sí, Charlie, verdad, ¿cómo se llamaba el personaje este? El de los pelos de fuego, el de la cabeza de fuego. Ay. Johnny Tequila. No, pues, encima, ¿sabes? Pasa que es que el típico fuego, y además el tío que bebe tequila y tal, el típico esto que dice cuando te bebe tequila que te arde ahí el garnate, pues lo mismo. Dice, joder, perfecto caracterizado, tío. Digo, mira, ese es el que más me gusta a mí. Ese a mí me gustó mucho, que no lo encuentro. No, Charlie tendrá el listado, ahora no lo dirá. Bueno, claro, pues eso. Estoy buscando, pero no te preocupes. Que el rollo es ese, que Guacamele, no meternos ya, lo que hemos dicho, no meternos de lleno en la historia, porque lo que hemos dicho, 4 o 5 cosas que vamos a destripar y al fin y al cabo el juego tampoco es que tenga una historia muy extensa, pero te jode bastante. No, si porque está bien. O sea, la historia es divertida y es muy básica a nivel narrativo. Pero claro, entre el sentido del humor, el carisma de los personajes y un poco lo lógica es con el espacio en el que juega, pues te entra muy bien y el tema de que tenga un par de finales, pues ya, pues puede acabar bien o muy bien. Entonces, eso que además Lama. Está muy bien reflejado. Lama se llama Bartio, cabrón. Es verdad. Es el que me mola. Bueno, vamos si quieres, mira, vamos a hacer una cosilla, Charlie, si te parece bien. Vamos a hablar un poquito de la referencia. Porque este juego, una de las cosas que más buenas tiene son la inmensa cantidad. Hay que decir algunas, pero. Sí, no vamos a decir todas, pero vamos a decir al menos las 5 o 6 que lo encontramos, digamos, relativamente al principio del juego. Sí. Y que son un homenaje brutal y que el juego es continuamente un homenaje y chascarrillo al mundo de los videojuegos, a la historia y tal, a los grandes títulos. Hay uno que hoy estaba diciendo antes de empezar a grabar que hoy es, me he echado una buena hora, ¿no? Al Guacamele. Y cuando empieza el segundo, Juan, el protagonista, ¿no? Hace como unos movimientos cuando se transforma en luchador. Y yo estaba diciendo, coño, ¿De qué me suenan? Pero claro, yo estaba buscando en, ¿sabes? Archivos, memoria, carpeta videojuegos, referencias, y no me salía nada. Yo diciendo, espérate, yo ahí pensando. Y al final lo he buscado, y bueno, esto saldrá en algún lado. Y es copiando los movimientos de Guerrero Luna cuando se va a transformar en Guerrero Luna. Digo, hostia, no me lo puedo decir. Venga ya, digo que. Sí, digo, venga ya. Me ha encantado, que me harta de reír. Y hasta ese punto de fino es, y otras veces, mucho más descarado, ¿no? Nosotros no, sí, Ona, aquí los principales que vas a ver nada más empezar el juego, ya lo sabes, el Mega Man, el Street Fighter, esos son básicos. Luego hay muchos que, bueno, yo no soy un especialista, ni mucho menos, soy bastante novato en lo que sería la lucha libre y todo esto, pero por lo visto hay, como bien ha dicho antes Jaime, un montonazo de reminiscencia a formas de actuar de los propios luchadores, o de movimientos concretos de luchadores famosos, pero claro, necesitaríamos un experto en esos menesteres, sí, por aquí. Eso es lo que estuve diciendo antes, que tiene mucho muchas de esto, coño, no me sale la palabra. Muchas similitudes sobre todo a Eddie Guerrero. Yo a quien más le veo es a Eddie, ¿no? Guerrero mezclado con el típico luchador mexicano, o sea, ya te digo, un Mil Cara, un Rey Misterio, ¿vale? Que con su máscara. Para mí, es que para mí, Juan, es la mezcla de los tres, tío, de Mil Caras, de Sin Caras, digo yo Mil Caras. Sin Cara, perdón, Sin Cara, ¿vale? Una mezcla entre Sin Cara, Rey Misterio y, por supuesto, el grandioso Eddie Guerrero, ¿no? Hostia, inclusive yo te diría una cosa, cuando empieza el juego, el símil que te da antes de que tú sepas todo lo que hay, te da ese símil de, hostia, tío, típica telenovela mexicana, ¿sabes? La damisela en apuro, el Juan, sí, sí, el típico con el bigotazo, pechaco de palomo, ¿sabes? Y dices, coño, ¿esto qué? ¿Sabes? La primera impresión es un poco, ¿esto qué? Pero se desenvuelve muy bien, va desarrollándose de una manera súper fluida, súper natural. No falta respeto nunca. No, pero coge todos los clichés, pero los sabe usar con humor, que eso es muy complicado, porque es muy fácil, coge un cliché de, yo qué sé, pues poner a un chino y ponerle el gorro y amarillo y tal, ¿no? Imagínate un cliché asqueroso de estos típicos. Hay muchos clichés. A mí particularmente lo que más me gustan son los carteles. Que hay carteles de cosas de publicidad, pero sobre todo los carteles de lucha libre que te ponen ahí a personajes imposibles. El Linko, por Link contra, no sé, contra Ganon. O te pone, pero en vez de Ganon pone otra cosa más españolita. Hay uno de He-Man que me encanta, que pone el hombre versus el esqueleto, pone algo así. Y de... Sí, sí, cierto, que está de He-Man también. Pero es que a mí me hace gracia siempre los ingleses. Hay una cosa de los ingleses que siempre me hace gracia, que cuando nombran a los... Porque es un equipo inglés que lo ha hecho, cogen cosas que saben que están basadas y que están con asentamiento en una cultura hispánica, ¿vale? O latinoamericana, y cambian lo que es el género de las palabras, ¿sabes? A lo mejor dice... En vez de decir la casa del pueblo, el casa. Sí, sí, sí. Y cometen fallos gramaticales de estos que a los que somos hispanohablantes nos duele. Como diciendo, hijos de puta, estos tíos, que no podían haber investigado en Google Traductor y escribirlo, ¿sabes? Ya lo hubieran hecho bien. Y tienen el casa, como hay un montón de esos ejemplos, sí, vamos. Sí. Y este está plagadísimo. Yo ya te digo, sí, es que también las entradas que tiene, tío. La verdad es que las entradas que tiene en el capítulo, por así decirlo, o... Con cada juego. A mí me recuerda también, por ejemplo, es que a mí me gusta mucho el tema del Persinca, me gusta mucho. Y me recuerda mucho también a Alberto del Río. Las entradas ese que hacía cada vez que tenía que subir al ring, eso eran apoteóticas. Lo mismo salía ahí con un coche, vámonos, ahí. Increíble. O sea que llamaba mucho la atención. Igual que cada vez que hace una entrada mágica, pues también llama ahí la atención. Las peleas contra el charro, ¿sabes? Sí, sí. Que no me acuerdo el nombre. Yo es lo que más me ha dolido del juego, que no tengo ni idea de lucha libre y digo, aquí tiene que haber una cantidad de referencias, como tú bien estás diciendo ahora. Que tiene que ser una locura. Yo es que le he visto referencia, porque a mí me gusta, tío, me gusta. Entonces le he visto referencia a sobre todo a Eddie Guerrero, es al que más referencia le he visto, ¿sabes? El humor que tenía. Las entradas esas tan drásticas y tan grandes sí. que hacía sí. Alberto Del Río. La forma de pelear de Rey Misterio y ya sin cara, que ese para mí es mortal, sí. aunque duró poco, pero dejó huella. Y también el propio folclore, ¿no? Las propias bambalinas antes de empezar un combate, cómo se llena la pantalla de carteles. Venga, empieza la pelea, no sé cuánto. Cuando el tema de los corazones, ¿no? Que hemos dicho antes que es un poco tipo Zelda. Tú cuando coges, creo que son 3 pedazos, te da un corazón. Pero en vez de ponerte un corazón más simplemente, nada, aparece un cartel gigante con 2 gallos sosteniendo una pancarta, un corazón con fuego detrás, claro, porque cachito de corazón. Y te ponen un cartel. Claro, porque ¿sí? Esa también es otra, ¿eh? Esa también es otra referencia a la cultura mexicana, ¿eh? Las sí, bueno, pero el... Claro, el pollo, ahora vamos a hablar, que no lo hemos dicho en la jugabilidad, pero el pollo es muy importante, es la gran diferencia del primero con el segundo. En el primero puedes volar y pone huevo y poco más, y el segundo te quita lo de volar un poco, ahora puedes como planear, pero puedes luchar y tener los mismos movimientos adaptados al pollo que cuando eres Juan, y le da una sí. nueva dimensión, porque hay un montón de mazmorras. De hecho, hay una historia con los pollos en el segundo. Claro, al rollo Illuminati, que es una locura. Le da un poquito más de protagonismo al pollo, tío. Y claro, y de hecho, el segundo, si no haces bien todo lo del pollo, que muchas de las cosas son opcionales, no puedes cogerte el final bueno. Entonces, siempre te está picando esa manera. Para hablar un poquito de la diferencia con el segundo, si os parece. El polla. Eso es el final bueno, ¿vale? Para que no se vaya. ¡Polla! Aquí en Melilla siempre decimos lo mismo, porque como pronuncian mal, en vez de decir polla, dice polla. ¿Sabes? ¿No? Entonces siempre eso lo decimos. A lo mejor hay una... Tío, qué risa. Hay un audio, tío. Es una tontería off topic, pero la tengo que contar. Que la colega es una moruna, ¿vale? Y le manda un audio, pues está follando a uno, y el colega pasa de ella, ¿no? Y la... déjame pa. Y la colega le manda un audio, plan, tú vas a pasar de mí. Y dice, tú, cabizadisopo, ¿tú te crees que yo soy un moroba o qué? Empieza a decirle cosas así y mira, llorando la risa, tío. Y dice, tú tienes un polla pequeña, no sé qué. Pues ya está, esa era la tontería, seguimos. La madre importante, que te va, ¿no? Y bueno, hasta aquí el análisis de Guacamele, ¿vale, señores? ¡Polla! Vamos no, en serio. Dale, escúchame, Charlie, enlaza con el 2, ya aprovechamos. No, sí, ¿sabes? Quería un poco explicar la principal diferencia. Hemos dicho que gráficamente es más tocho el segundo, o sea, ya lo que hemos dicho antes, tiene más elementos en pantalla, más enemigos, más fluido, mejora mucho el tema de la luz. Sí, pero, sobre todo yo lo que noté también, eso, perdona que te corte un segundillo, el fade out, tío, y los zooms que mete. Sí. Hace una brutalidad desde cámara, mueve la cámara de una manera que el típico scroll que tú llevas la pantalla así ubicada y tal, de repente te hace un mega zoom porque viene un mega enemigo así a lo bestia. Me recordó mucho eso a un efecto que siempre lo vi en un Epic de Frank, que siempre hacía lo mismo, cuando llegaba el enemigo hacía un mega zoom, pero aquí no, aquí de repente... Si tienes que hacer un mega salto porque tienes que llegar a un lado, o sea, te hace un zoom en la pantalla que, además, muy, muy guay, ¿sabes? Muy guay. Pues sí, no, pues aparte de eso, también en el tema de referencia, se diferencia el primero y el segundo. El primero es más lo que hemos dicho antes, los carteles, algunos movimientos, lo que ha hablado Jaime de la lucha libre. Pero aquí se añade, porque la segunda parte viene un multiverso, que no es un multiverso, es un mexiverso. Entonces hay muchas realidades alternativas, entre ellas el final bueno y el final malo del segundo se unen en una misma historia, y digamos que un luchador que ha triunfado en el futuro del final malo, pues ese luchador la lía y con tema de dioses, sin querer pelear. La cuestión es que eso, que hable el mexiverso. Y de repente hay muchas realidades alternativas a la tuya propia. Y ahí ya empieza la referencia desde el primer segundo, porque para no decir una que esté muy lejos o una que te encuentra al principio, el primer mundo que entra es en el de Limbo, por ejemplo. Y de repente el juego tiene un tono hiper oscuro, con esos grises y esos negros puros del limbo. Se ven las patas de la araña que te intenta atacar justo en el momento que cambia de universo. Y de ahí a Street Fighter, hay un montón de homenajes a muchos juegos clásicos que son realmente brutales, porque están totalmente adaptados al sistema de juego y que tenga, entre comillas, alguna coherencia con lo que están hablando, y te parte de risa, o sea, literalmente te parte de risa con el momento Street Fighter. Ahí no spoileo más, pero eso es para mí de las cosas que más me han hecho reír. No sé si acordáis de alguno multiverso que os haya gustado. Hostia, yo ahora mismo, te lo juro, ahora mismo no recuerdo, tío, ninguno. Mira que jugué el 2, lo jugué no hace mucho, ¿sabes? Pero la verdad es que como me marcó el 1, me gustó muchísimo más. Entonces, Yo la no estoy de verdad es acuerdo, que... yo creo que el segundo es más y mejor, por eso a lo mejor no te puede producir la sorpresa el primero, pero claro, cuando el primero era un juego ya tan perfecto, ¿no? Sobre todo la edición especial, yo creo que este es muy continuista, con evidente diferencia, porque aquí además puedes coger poderes, tienes varios maestros y tú vas eligiendo qué habilidades vas potenciando aparte de las obligatorias. Y creo que es más y mejor en el sentido de, ¿te ha gustado Guacamele? Guacamele 2 es una vuelta de tuerca más. Una vuelta de tuerca más la jugabilidad con el tema del gallo, una vuelta de tuerca más con el tema de los niveles difíciles, que este tiene muchos más, aunque no sean obligatorios. Y para mí es brillante, es brillante. Entonces no entiendo esa crítica de que es peor juego o de que es una mala continuación solo por ser más de lo mismo. Yo creo que es que el impacto que te pega Guacamelee 1 es tan grande, ¿vale? Que Guacamelee 2 no lo consigue. ¿Por qué? Porque ya sabes a lo que te va a enfrentar, tanto unos gráficos mejorados, te vas a encontrar movimientos y unos nuevos movimientos. Te vas a encontrar, sabes que te vas a encontrar cosas distintas. Hasta ahí, eso, hasta ahí estamos, ¿no? Con cosas distintas. Pero ya sabe uno a lo que se enfrenta. Entonces, ya el impacto visual, por ejemplo, no es tan grande. Y que te encuentres, ¿no? Al principio del Guacamelee 2, que te encuentres ahí a Juan, ya gordo y retirado, ¿sabes? Pero eso es buenísimo. Y 27 hombre, a años ver, después de estar el eso tío ahí sí, eso no, viendo eso es la tele, buenísimo. eso es una Eso maravilla. no, eso es buenísimo, eso sí está gracioso, ¿no? Pero que digo que te encuentres eso, pues ya dice tú, bueno, un aire fresco, ¿qué es lo que ha pasado? Ya me están saliendo mismos enemigos que en el anterior, o mismos personajes que en el anterior. Ese es Ya. el punto negativo que iba yo a poner de conclusión, ¿no? Es El tema de que que se eso. repiten mucho los enemigos. Sí, entonces, pues. A mí me echaba para atrás un poquillo. Yo digo una cosa, yo Guacamelee 2 le di una vez, nada más salí y no me lo que me pasa a mí como al trolo, no me quedó un pozo de uff, como me quedó con el No. 1. En el 1 fue jugar el Sí. juego de salida y luego jugar a la Championship Edition porque sabía que había mucho añadido como el infierno y tal. Pero el 2, aun siendo mucho mejor en todo, no. Le faltó eso. A mí quizás, yo qué sé, como me gusta tanto el primero, lo tenía tan rejugado, ¿sabes? Que me diera nuevo material, un poco como a lo Mario Maker, para que no entendamos. Sí, a mí me A mí pasó, me gusta ¿sabes? A Super lo mejor Mario me World, pasa a hacerme mí. Mario World infinito con lo que me den. Pues con A mí, este juego ¿sabes? me pasa Pasa, un poco eso. no sé, yo lo recuerdo como el caso de un Metroid, ¿no? A mí el Super Metroid me encantó. Y el Metroid Fusion y el Metroid Zero Mission me gustan. Pero no me Sí. gustan al nivel de lo que me gustó el Super Metroid. Porque es Lo más que de lo faltó mismo, sorpresa. con más cosillas, mejorado, pues claro, mejora los tiempos, pasa el tiempo, añade cosas nuevas, nuevas consolas, nuevas potencias, tal. Pero lo que en sí, a mí, la esencia del Super Metroid, pues fue igual que me pasa, por ejemplo, me ha pasado con el Symphony of the Night en su momento, que hasta que no llegó el Area of Sorrow, que dio un poquito de vuelta de tuerca y lo mejoró un poquito más, pues no acabé de gustarme eso. Y luego el Bloodstained, pues ha tardado un montonazo de años en salir y lo mismo. Pero a caballo, todos los Castlevania que hay entre medio, que son muy buenos, no lo menosprecio, incluso la continuación del Area of Sorrow o el Dawn y todo, pero no. Pues lo mismo me pasa con este juego. El 1 fue el Summon y el 2, aun siendo mejor en todo, que yo lo acepto, no acaba de llenarme tanto como el 1. Es más, no he querido volver a rejugarlo, simplemente lo jugué y el 1 sí que le metí, lo que te digo, dos veces, de salida y en la Champions. Ya ves. Yo el 2 Pues todavía no. Dime, dime. Yo no lo tengo, no lo he terminado. Tengo ahí toda. Le he dado unas pocas de hora, pero que todavía lo tengo. Una cosa que tiene bueno el segundo, que es condescendiente con el que ya juega la primera parte. En el sentido de que tienes que volver a coger las habilidades, pero tarda muchísimo menos en hacer esa ronda. El juego te obliga, si no has jugado la primera parte, a ponerte las pilas un poco más rápido. Y yo creo que eso está bien. Y después también el tema de los jefes en este juego. No son tanto como me gustarían, pero también están muy bien diseñados y gráficamente es donde más se nota una diferencia respecto al uno. El segundo tiene los enemigos finales, unos efectos y unas cosas. Y el tratado de la luz está mucho más bonito, más perfecto. Yo es que ya te digo, yo entiendo, pero creo que es un factor que si lo tienes en cuenta, que oye, que se puede, que no está prohibido. Pero si tienes en cuenta ese valor, pues claro, te va a estropear mucho el juego, porque yo lo veo un poco al revés. Yo veo que es un juego que cuando algo lo dominas tan bien, y al ser una segunda parte de eso que dominas tan bien, tampoco creo que te debas ir mucho por las ramas, más allá de los enemigos, que debería haber más enemigos nuevos y más variados en general. Sigue siendo igual de divertido pelearte, sí, porque las peleas, ya os digo, es como los saltos. Puede haber un momento que esquives a un enemigo justo en el momento que te da el golpe, darle un golpe por atrás, que te venga un enemigo con un aura roja y tengas que darle con un golpe específico, pero ahora el siguiente enemigo tiene un aura verde y le tienes que dar otro golpe y está en el mundo de los muertos y tienes que cambiar de mundo. O sea, toda esa secuencia de botones locas, aunque sea un poco más libre porque estás luchando, también existen las luchas, y sobre todo en las arenas de los objetos más complicados, realmente la coreografía o te sale perfecta o te machaca. Pues sí. Estoy contigo, sí. Pues sí. Sí. Pero también ya te digo, también que no pega igual por eso, porque el impacto no te... Es decir, que yo lo veo diferente, a mí al revés, a mí cuando algo me gusta, dame más, give me more. No, sí, a mí yo, por ejemplo, yo en los Metroid, lo que me he dicho, Castlevania o Metroid, por ejemplo, en ese caso Metroidvania, dame los que quieras. Pero claro, luego las preferencias, pues, la fórmula que rompió y que me voló a mí la cabeza, pues fue el primero que me encontré, y encima la antigüedad que tiene, por ejemplo, el Super Metroid o el Symphony of the Night es muy alta, tiene antigüedad, y claro, en el momento que salió me voló más la cabeza Guacamele en el 2013, creo que fue, ¿no? 2013, sí, salió para Vita, Play 3, ¿no? Claro, pues para 2013 o 2012, por ahí fue, más o menos, me acuerdo. Pues cuando salió, me voló tan mal la cabeza en ese sentido de lo que me voló Guacamele 2, porque encima, como te digo, estamos en la época, la segunda juventud de los Metroidvania. Y ahora, claro, hay tanto y tanto que jugar, que a lo mejor es culpa mía, que a lo mejor yo le he menospreciado y le he dado a menos caña de la que se merece, porque tengo tanto que jugar que no doy abasto. Y en ese momento tenía la Vita con... dos juegos. Salió un año muy vasto. Salió en el año de Resident Evil 2, salió en el año de Celeste, que ocupó muchos más titulares. También pasó un poco desapercibido por eso, porque no todo el mundo va a jugar primero. O sea, porque Guacamele es un juego hiper conocido, pero tampoco lo ha jugado tanta gente. Un poco desapercibido también por la calidad de los títulos que le cayeron a la vez, casi. Pero yo, de verdad, que yo aquí me desmarco de ustedes. Yo lo que les digo aquí a los oyentes, que creo que es una segunda parte no igual de buena que la primera. Creo que termina de afinar, que Fali ha dicho que lo reconoce, que sí, ¿no? Pero bueno, que termina de afinar cualquier punto flaco que pudiera tener primero, que realmente no los tiene, o nada muy evidente. Y yo lo defiendo a saco, la verdad, es igual de divertido, igual de loco y igual de aplaudible, porque claro, todo esto que estamos contando, toda esta secuencia de botones, si todo no está medido al máximo, si no hay ahí un trabajo de romperse hora y hora el coco con cada pantalla que vas cruzando, todo esto no sirve de nada, se rompe, o porque sería demasiado poderoso iría muy fácil, o sería injusto, pero está todo tan bien medido y que la segunda parte consiga hacerlo otra vez igual de bien, a mí me parece una maravilla, porque ya te digo, yo creo que como plataforma, juego de género de plataforma, amén de la lucha que tiene, es de verdad uno de los mejores de las últimas décadas, uno de los más precisos y mejor configurados que en mi opinión existen. Chapo. Sí, sí, además bien, no hay más que añadir con eso. La verdad que sí, yo sería uno de los que... ¿Cómo se nota el enamorado, eh? Le nota, a ver, tiene un gusto por las plataformas y es exquisito. Hay que... Al César lo que es del César. Que yo te digo que a mí, por ejemplo, es lo que yo diría. Yo seguramente de estar en el top de las plataformas de esta gen... Y de la última década, porque estamos en el 2020, desde el 2010 para acá también estaría en el top. O el 1 o el 2, pero estarían en el top. O sea que sí, perfectamente. Dicho lo cual, yo creo, amigo, que esto lo tenemos muy bien enfocadito. Yo creo que unas conclusiones finales. ¿Cómo se lo venderíamos nosotros a los oyentes que hayan aguantado hasta aquí la pirotelita? A ver, pues yo es que me meto y hablo cuando me da la gana, pues. Presenta tú, que si yo voy a hacer lo que me salga ahí, la polla, ¿no? Ahí está, total, ¿de qué? Total, que yo esto se lo vendería si ya estás harto, por ejemplo, de triple A o lo que sea, y quieres retomar, digamos, ese amor a los videojuegos con algo totalmente diferente a todo lo que hayas jugado antes. ¿Vale? Métete con este juego. Si por el contrario estás con triple A y lo que sea, deja el puto mando a la Play y coge este juego también. Exactamente. Bien dicho. Esto te va a dar un respiro. Amén. Esto te va a dar un respiro de todo. Te va a renovar. Vas a volver a decir, coño, vivan las plataformas, vivan los juegos en 2D. Y viva Nintendo, coño, que ahora mismo está donde llevo los juegos en Nintendo. ¿Y tú, Fanny? Pues, a ver, yo diría una cosa. A ver, tenemos la posibilidad, en estas generaciones pasadas, yo te diría... Yo siempre hablaría de Play 3 y Play 4. ¿Por qué? Porque a nuestro nivel y a nuestro entendimiento, nuestra edad, ya podemos hacer algo que con PlayStation 2... y PlayStation 1 y anteriores no pudimos, que es comprarnos lo que nos salga de los huevos, porque ya trabajamos, económicamente podemos. No te puedes flipar, ¿no? Pero lo que no tenemos tiempo, pero sí, bueno. Pero claro. Eso es lo que te digo, pero hay tanta oferta. Antes no salían esta cantidad de títulos. Es verdad que PlayStation 2 tuvo miles y miles de juegos, pero también miles y miles de mierda, ¿vale? Entonces, que sobre todo, bueno, si queremos hablar de mierda, tenemos a Igor, ¿no? Pero le preguntamos los Gotti y rápido, claro, los Carby, los Trolli, acordaros. Pero no, el rollo sería eso, que ahora teniendo tantísima oferta, como bien he dicho antes, que le hemos hecho un poquito de hincapié, que hay tantos Metroidvania y bueno, que no paran de salir Metroidvania. Tú te vas a la Nintendo Switch y hasta tiene una sección en la tienda ya de Metroidvania, y yo no sé cuántos títulos hay ahí, pero 200, y no paran de salir. Y juegos de rol y no paran de salir, y juegos de acción y no paran de salir, plataformas no paran de salir. Pues es tan difícil lograr algo tan redondo que cale y que te acuerdes, pasen los años que pasen, porque ya llovió desde el primer Guacamele, desde que salió. Y a día de hoy lo recuerdas con cariño y sabes quién es Juan. Y sabes que si tú le pones un personaje con el pecho palomo descubierto y careta de luchador, sabes que es el personaje principal de Guacamele. Y recuerdas escena, y recuerdas mundo, y recuerdas combate contra bosses. Es que es complicado eso. En un juego deja pozo, deja ese posito, deja ese recuerdo. A día de hoy, con tantísima oferta, es muy complicado. Entonces yo te lo diría. Lo he dicho antes, es uno de los plataformas de la década, sin duda alguna. Estaría en el top. También lo incluiría en el top de juegos indie de la década. Porque aunque digamos que este juego nada a caballo entre un doble A y tal, no llega a ser un triple A, es un indie, a mí me gusta llamarlo así. Y vamos, recomendarlo, no, lo siguiente. No sé qué más necesitáis para jugarlo. Es que además, encima, ya está un combo que el director del amor se ha comprado, no lo ha dicho antes. Un combo en físico del 1 y el 2 incluido, con sí, todo. Sí, yo me lo voy a pillar, ¿eh? Pues escúchame, es que, y encima el juego de verdad suele estar rebajadísimo. El 2 un poco menos por la novedad, pero está tirado de precio, tío. Es típico que te puedes encontrar por 3-4 euros en cualquier. Es una locura, tío. Ese juego, 3-4 euros, un juego así, es como comprarte un Hollow Knight. Sabes que va a acertar, que va a disfrutar y que va a echar ahora como un loco y que encima te lo va a pasar estupendísimamente. Vamos, yo ni lo dudo. Pues nada, sí. Amigos, yo como conclusión. Yo os voy a decir lo que vais a encontrar aquí. Es un juego con el que os vais a reír, con el que os vais a parar a mirar el diseño artístico y a disfrutarlo, cómo cambia de un mundo a otro. Es un juego con el que te va a frustrar. Es un juego que no te va a dar un respiro, porque no es que sea un pozo de horas, pero las 15 horas que tú pases con ese juego van a valer cada minuto de las mismas. Vas a estar entretenido y divirtiéndote. Como ya he dicho, no va a dejar sin respiro y va a ir sobre todo a descubrir un juego de lucha tremendo, divertidísimo, con unas opciones de hacer combos brutales y eso, todo esto que os he dicho que es maravilloso, no es ni siquiera lo mejor. Lo mejor es que encima, como he dicho antes, para no repetirme, como plataforma es uno de los mejores de las últimas décadas, sin dudarlo, por lo bien diseñado que están los niveles y por lo divertido que es simplemente realizarlo. Así que, amigos, no sé qué estáis haciendo, que no estáis comprando ya el pan mañana. Ay, pues, bien dicho. Ay, ay. Pues nada, gente, a mí la verdad es que me habéis quitado un peso de encima. Yo estaba deseando tener una charlita sobre eso, tenía muchas ganas de eso. Tenía un montón. Tenía ganas de grabar, ganas de todo. La verdad es que tenía muchas ganas de grabar. Porque llevamos mucho tiempo sin grabar, pero es que encima vamos a hablar de algo que yo llevo muchas ganas con tiempo de querer hablar de él. Entonces, se han montado las dos cosas y yo, pues, me pasa una parte estupenda. Lo podemos llamar. Colegas, dime tú. Lo podemos llamar el garaje de mi alma. Oh, mira, venga, aprovechado y la ha metido. Está bien, está bien. No, yo estaba encantado porque encima ya sabía que tú tenías ganitas y tal, y habíamos hablado ya largo y tendido de esto. Y había ganas de grabar, que llevamos con la tontería. Hemos tenido un nivel que hay que perdonarnos y no perdonarnos, que os también un poquillo por ahí, por el siempre sucio. Hemos tenido un nivel de grabación y de compromiso desde antes de la cuarentena, bueno, desde principios de año, brutal. Brutal. Hay contenido para parar un tren. Pero contenido de horas y horas y horas y horas. La pildorita que menos dura una hora. 55 minutos. Y todos los demás, los programas, ya sabéis que nos bajamos de las 5. Y teníamos que también dosificar un poco. Y mira, la parte esta en la que el director del amor se ha tenido que te pegar un paroncillo y tal para ponerse a tono, chapa y pintura, nos ha valido para volver con esa energía que también mola. También ese paroncillo, no sé, a mí me pasa que cuando me tomo unas vacaciones... No, lo que le ha pasado, lo que le ha pasado al director del amor de recibir en un momentito. Ha pasado de ser risitas, a descendiente, a hacer ahora el borrico de asno. El asno de Shrek. ¡Shrek! Te ha puesto un piano importante ahí, ¿eh? Ahí está, ha puesto ahí... Además, con sus teclas negras, bueno, las teclas negras las he quitado, nomás que te dejan las blancas. No, pero el otro día ahí... lo llamé para ver cómo estaba, cómo me equivoqué, el pobre. No podía nevar. Yo le he dicho que es la oportunidad de que grabe muchos audios diciendo ¡Adrián! ¡Adrián! O algo así. Porque ahora mismo tiene la voz perfecta de Rocky al final del combate. Yo también lo llamé y me dijo, amigo. Sí, sí, así, así. Claro, y miro el teléfono y digo, a veces ya mayor de los Juni. Pero, ¿qué va? A mí yo es que lo llamé. También me pasó lo mismo, porque yo no sabía que estaba ahí malillo ni nada, y lo llamé. Y dice, ¿qué os plastelena? Y yo dije, hostia, me he llamado al sitio de los tontos este del pueblo. O algo, que van a ir de acampada, pero que va, no. Estaba ahí. El pobre ya está recuperando. Está jodido, muy, muy jodido con la boca, pero bueno. Ya, sí. Ya dentro en breve lo tendremos dando. Sí, es que ya sabes, porque las noches de Trebujena son muy malas. Y hay que ganarse la vida en la esquina, hermano. ¿Y o sea, qué pasa? Que ahí hay muchos negros ahora del temporero para la fruta comer, y eso. Te gusta comer muchas posas de vez en cuando. Claro, ahora viene el negro temporero, viene la campaña de la fruta, que recogida, la gente con el de Nigeria para abajo la calzan como el del WhatsApp. Entonces, claro, desencaja, la mandíbula se sale, esas cosas son normales. Pues nada, familia, yo creo que ya podemos empezar. A ver, hemos hablado de un juego en el que salen pollo. Luego salió Polla. Y acabamos hablando de uno que ha comido Polla. Pues ya está. Está bien. Guacamele, Polla. O sea, ¿qué vamos a pasar con las despedidas? Yo creo que sin más dilación, amigos Fali, digo dilación chavión. Y dilatación. Sí, sí, ah, bueno, no. espérate. Que ahí soy yo como yo estuviera presentando. Exactamente. Yo estaba venía a la despedida. Yo me estaba despidiendo, yo he dicho que me saqué una conclusión y... Hayamos sacado la conclusión. Ahora, pues nada, me despido yo primero. Espérate, que venga, me despido yo primero, que me voy, que me tengo que ir. De verdad, yo bueno. ¿Para qué? Él no habla como bueno, los de la plastilina, pero se comporta, no te preocupes. Él va dando decisiones. Venga, ¿qué? Bueno, familia, que espero que os haya gustado y con esto un bizcocho. Hasta luego, guito. Hala. Nada, amigo. A pastar. Adiós, un gusto charlar con ustedes. Un abrazo muy grande. Adiós, cabrones. Sí, nada, escúchame, ya esperar un poquito porque yo creo que en breve, Charlie, en breve van a ir más cosillas, más pildoritas, más temitas. Sí, sí. Además, que ya la semana que viene estamos convocados a grabar, ya nos han hecho la convocatoria. Nosotros hacemos como una especie de círculo en el suelo, a los Ouija, ¿no? Invocamos los astros, la carva se pone su atuendo y nos llama en euskera y salimos todos ahí al combate, o sea que... No, di la verdad, que he sacado el látigo y he dicho, hijos de puta, vamos a grabar. Exacto. Bueno, las palabras no fueron esas, fueron, me cago en los muertos, estoy hasta los huevos de hacer luto por el de caranda, lo estoy por culo, vamos a grabar. Pero bueno, sí, básicamente fue eso, ¿no? Pero... aquí haciendo luto, mira, es por culo. Lo llamamos bastante luto, que es por culo el director. Gracias, Humberto, venga, vamos a grabar. Una polla se me ha atravesado por la garganta de tu cívico. Que yo me lo he pasado a tu puta madre hablando de un juego que yo sé que Charlie tenía muchas ganas, yo también. Es un juego que hay que hacerle justicia, se merecía una cosilla de esta. Por ejemplo, también se lo merece Hollow Knight y hay más cosas por ahí que ya se hablarán. Pero es lo bueno de las pildoritas. Estas pildoritas, como habéis visto, han venido a quedarse. Es una cosa que va a ser recurrente en el programa, que son contenidos que a lo mejor podemos sacar en el programa, porque ya, como bien ha dicho Charlie, en su momento no se habló y se ha ido dejando pasar, pero son cosas que lo merecen. O, por ejemplo, o que te pase como al Trollo, que juega los juegos 5 años después, como el Xenoblade Chronicles 2 y lo quiere analizar ahora. Pero bueno, eso son cosas... Podemos analizar también Yakuza, en fin. Sí, o decir que vamos a jugar Soul River 2 y está hablando del 1, pero esas cosas se verán, ¿vale? Nada, pero nada, eso, Charlie, despídenos porque tú has sido el conductor y es lo que tienes que ser. Bueno, eso de que yo he sido el conductor, eso habría que... Eres el que más cobre roba de nosotros, o sea, que tiene que ser el conductor, por lo menos. El sofe. Pues nada, amigo, sin más dilatación, como dice Pari. Os quiero mucho, gran programa, gracias por darme esta oportunidad y espero que lo disfrutéis mucho más. Un besito. Yo. Y ahora, para finalizar, un Porsche.